hoy no vayan a trabajar, porque hoy es día de fiesta de Navidad. Un niño vino al mundo trayendo paz y todo el conventillo va a festejar. Salen los niños pobres para mirar. Ritmo y canto que tapan hambre y dolor. Fiesta de niños negros al niño Dios. Un tambor de hojalata que como plata brillante está, y con tapas de ollas el ritmo vuela por la ciudad. Canto que cantan negros en Navidad. Canto que cantan negros en Navidad. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Canto para los negros de mi ciudad, porque hoy, hoy ha nacido su niño Dios. Negros en Navidad. Canto que cantan negros en Navidad. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Lata y cartón, lata y cartón. Ritmo variada, pobre, lata y cartón. Ritmo variada.